Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriajú es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz ni brujas ni princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. En coproducción con Radio Coligüe de San Martín de los Andes, 93.1. Se dobla, pero no se quiebra. Durante siglos, decenas de mentes brillantes de mujeres fueron silenciadas por su condición de género. No obstante, muchos de los grandes hallazgos de la ciencia fueron y son obras de ellas. Yo soy solo un grano de arena. Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera. Abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Durante la Edad Media, cerca del año 1000, a las mujeres que curaban se las estigmatizó como brujas. Por lo general eran mujeres emancipadas, solteras, que vivían de la elaboración de remedios caseros. Hoy podrían compararse, salvando las distancias, con farmacéuticas, curanderas, incluso químicas. Ponían en práctica conocimientos heredados sobre plantas medicinales o ungüentos caseros. Eran mujeres de mucha reputación en las comunidades locales a las que se acudía asiduamente cuando la medicina oficial era incapaz de encontrar soluciones. Me dicen de todo, por vivir a mi modo, me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy, y si falla me jodo, voy siempre fiel a mi destino, codo a codo. El sector que en especial padeció la persecución durante la caza de brujas fue el de las comadronas o parteras. Esto se explica por el hecho de que durante la Edad Media y moderna existía la idea generalizada de que el nacimiento tenía cualidades mágicas y que por esta causa las comadronas, al conocer los misterios del nacimiento, tenían poderes especiales. Hay muchas formas de desigualdad, si las más pobres son las que sufren más, que sea trabajadora nuestra canción contra el capitalismo y la explotación. Cuando a partir del siglo XIX se organiza la carrera de medicina, el espacio femenino continúa fuera de lo institucional, marginado a la función de partera, rol que también perderá al organizarse la obstetricia como especialidad. La enfermería, a finales del siglo XIX, le dará un estatus profesional a su rol de cuidadora, pero completamente subordinado a los médicos. La ciencia es uno de los ámbitos donde resulta más difícil acabar con las diferencias entre hombres y mujeres. Solo el 35% de las carreras científicas las estudian mujeres, pocas ascienden a los puestos directivos y tan solo un 13% llegan a ser catedráticas. Si bien este ha sido uno de los campos más discriminatorios, cansadas de ser menospreciadas, hoy, mujeres de todo el mundo alzan su voz en reclamo para romper con el techo de cristal, que significa la barrera invisible que impide su ascenso en la ciencia. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Hola a todos, todas. Mi nombre es Natalia Radovani, yo vivo en Junín de los Andes y bueno, me dedico a hacer cosas que me gustan, soy curiosa de muy chiquita y eso me llevó a estudiar biología, soy bióloga y también desde hace algunos años incursioné un poquito en la docencia. Trabajo en el IFD de Junín de los Andes, IFD 8, Juan Amanso, y actualmente también trabajo en parte, porque así es mi vida, en conservación, manejo y conservación de fauna en la zona. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Yo estudié en Buenos Aires, en la UBA, si bien soy de Neuquén, nací en Neuquén, me fui a estudiar para Buenos Aires. Cuando terminé, estaba terminando la carrera, vine a hacer mi tesina de grado de licenciatura y empecé a trabajar, a preguntarme sobre alguna fauna de la zona, como son los guanacos. Empecé estudiando la ecología, el comportamiento básicamente de estas poblaciones y de a poquito me fui dirigiendo a actividades humanas, que es lo que me fue llevando. En cuanto a género, bueno, puedo contarte que desde el 2002 que yo empecé a trabajar con esto, que ni me planteaba esta cuestión de género, solo me fui preguntando, sobre todo al trabajar en una zona, un área petrolera, donde, bueno, cuesta bastante que te reconozcan como mujer trabajando en el campo a la par de todos. Ahí sí pude notar un cambio y me empecé a preguntar qué es lo que está pasando con todo esto, ¿no? A veces me sentía incómoda, a veces me sentía cómoda sobre todo con los pobladores, porque muchos pobladores son muy macanudos y están muy acostumbrados, hay mucha mujer trabajando en el campo y eso es, bueno, uno empieza como a ver las distintas facetas. Por ahí lo que sí me pasó es que cuando empecé a trabajar, trabajé para una ONG internacional, WSS, y también trabajé para el CONICET. Cuando yo entré a CONICET, por ejemplo, no podías pedirte una licencia por maternidad. Y bueno, a mí justo lo viví como madre también, como madre científica, que bueno, entre varios pudimos hacer, como de repente pongo este ejemplo porque fue personal, una nota entre todos las investigadoras e investigadores de Argentina solicitando que exista una licencia por maternidad, porque era mínimo. Bueno, logramos que haya, al menos, si bien hay cosas para mejorar, obviamente, un montón de cosas desde los meses que te tomas para cuidar a tu bebé o no, o estar con tu bebé, para poder estar vos bien. Las formas en las que trabajás, digamos, no necesariamente por ahí podés trabajar desde tu casa o una parte de la oficina y hacer un buen trabajo y no necesariamente tengas que irte a una oficina 8 horas cuando estás amamantando, etc. Hay distintas formas de flexibilizarlo. Hay cosas por mejorar, pero sí noté, sí noté que hubieron cambios positivos en cuanto a lo que es CONICET, que es un organismo del Estado, ¿no? Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crece desde el pie. Y la mujer en la ciencia siempre tuvo que remarla para, de alguna forma, teniendo su rol. Sí hubieron muchas investigadoras que quedaron como un perfil muy bajo y nadie llegó a conocer qué hicieron ellas y el grosso de esas investigaciones o logros o metas fueron de mujeres concretamente. Bueno, yo actualmente, desde hace un par de años, estoy trabajando en un parque que es el Parque Nacional Laguna Blanca. Lo que queremos es disminuir el conflicto entre los que son carnívoros como el puma, el zorro colorado, el zorro gris, con la actividad ganadera, o sea, que no les coman animales y que la gente a su vez se preocupe tratando de mejorar sus corrales, del manejo que hacen ganadero. ¿Por qué menciono este ejemplo de lo que estoy haciendo ahora? Una, para contar que en parte me puedo seguir dedicando a la ciencia, aunque es bastante, bastante difícil en este momento del país. Pero lo traigo porque justamente en Parque Nacional Laguna Blanca la mayoría son, las personas con las que trabajo son mujeres. mujeres de campo, mujeres que caminan el campo y están con las chivas, y mujeres muy emprendedoras. Entonces es muy llamativo. A mí me llamó la atención que venía trabajando en el norte de Neuquén con muchos hombres más criollos. Bueno, acá Parque Nacional Laguna Blanca tiene tres comunidades, forma principalmente tres comunidades mapuches, y hay mucha mujer de campo, hay mucha mujer con historia y mucha mujer que también se ganó su rol ahí de alguna forma investigando, porque lo que ellas hacen también es investigar cómo pueden hacer mejoras en su ganado, en sus animales. También son investigadoras. Cantan para hacer los tractores, crecen desde el pie. Crecen los mejores sabores, crecen desde el pie. Este otro punto clave es cuando vos querés seguir trabajando en el Estado, por ejemplo para el CONICET, también hay límites de edad. Entonces cuando uno de repente fue madre y tuviste hijos y criaste a tus hijos a tiempo y forma, es como que llegas tarde al Estado y se te pasó la edad para poder presentarte a investigación, por ejemplo. Y eso no es menor, y no es solo el CONICET, sino también en provincia, cuando querés entrar a cargos de provincia pasa. Y son cuestiones para mí que no deberían estar así. No debería haber límites de edad porque uno puede investigar hasta que tiene un montón de años y los grandes investigadores han investigado toda su vida y eso es algo para mejorar. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Los albaricoqueros existen. Los albaricoqueros existen. Los helechos existen. Y zarzamoras. Zarzamoras y bromo existen. Y el hidrógeno. El hidrógeno. Las cigarras existen. Chicoria, cromo y limoneros existen. Las cigarras existen. Cigarras, cedros, cipreses. Cerebelo. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor, porque en ti me veo yo. Creo en ti. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Hipatia, nacida en Alejandría casi 400 años después de Cristo, es considerada por muchos la primera mujer científica de la historia. En un tiempo en el que las mujeres no tenían acceso al saber, Hipatia consiguió abrirse camino en la ciencia. Su padre había sido el filósofo y matemático Teón, quien siempre vigiló muy de cerca su educación. Según registros de la época, este deseaba que su hija fuera un ser humano perfecto. Ella entonces recibió una educación científica muy completa, dedicándose también al cuidado de su salud. Realizaba todos los días una rutina física que le permitía mantener un cuerpo saludable, así como una mente activa. Su padre trabajaba en el museo, institución fundada por Ptolomeo y dedicada a la investigación y a la enseñanza. Este museo tenía más de 100 profesores que vivían allí y muchos más que asistían periódicamente como invitados. Hipatia estudió y debatió con ellos y así ganó la sospecha y la persecución en tiempos en que el cristianismo desconfiaba de los que buscaban el conocimiento. Eduardo Galeano pinta su historia con maravillosa intuición. Va con cualquiera, decían, queriendo ensuciar su libertad. No parece mujer, decían, queriendo elogiar su inteligencia. Pero numerosos profesores, magistrados, filósofos y políticos acudían desde lejos a la escuela de Alejandría solo para escuchar su palabra. Hipatia estudiaba los enigmas que habían desafiado a Euclides y Arquímedes y hablaba contra la fe ciega, indigna del amor divino y del amor humano. Ella enseñaba a dudar y a preguntar, y aconsejaba: defiende tu derecho a pensar. Pensar equivocándote es mejor que no pensar.